Sirenas de barcos se enredan al viento, la radio murmura la publicidad. Un beso pequeño se posa en los labios, la forma de una caricia. Un hilo de sol se refleja en la cama, triste el espejo, quieto el reloj. Palabras secretas, secretas miradas, y cómo poder decirte que tú eres más que el día, más que el agua, más que la piel, más que los huesos, más que las piedras, que la hierba, más, más que algo, más que todo, más que el suelo, que el tejado, más que el invierno, que el verano, virgencita fosforescente, flores de plástico, colcha marrón, las medias tiradas con gesto indolente, y el día que